por paso franco, arma mía, nunca me digas que no. Si mañana yo me muero, llegué en flores. Mi mambo te llama, linda cubana.